información. Planta tus ideas. De medios alternativos. Planta tu en música. Tu radio. Planta tus palabras. Un mapa sonoro de la información y las noticias. Planta tus sonidos. Hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la Red de Medios Alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Buen día a toda la audiencia, aquí estamos en el cuarto piso de la fábrica recuperada IMPA, haciendo una nueva entrega de Enredando las Mañanas, de los días miércoles, Radio Semilla y DTL, Un Solo Corazón. Buen día, compañera Pilar, buen día, compañero Chino. ¿Cómo les va, estimadísimo? Buenos días. Buenos días, Chino, detrás de la pecera ahí, de ese vidrio impecable que tenemos que nos divide. Algún día lo vamos a romper. Pero, mientras tanto, estamos extrañando a la compañera Úrsula, que, bueno, no ha podido presentarse en el día de hoy, que nos da siempre la temperatura. Nosotros tenemos la temperatura, no la tenemos, pero podemos decir lo que vemos, ¿no? Sí, hay un clima templado, más bien caluroso, húmedo y totalmente inestable en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Alrededores gris y el suelo está tapizado de hojitas amarillas en sus distintas versiones. Bueno, será que este preanuncia algún fortalecimiento del PRO, que tiene color amarillo. Esperemos que no. No, pero sabe que el otoño va de amarillo a rojo. Ah, mirá qué astuto, compañero polaco. Como el fondo del cielo es rojo. ¿Cómo era? Mark. ¿Cómo era? Mark. Bueno, para mí... Marker. Marker, el sí. Mejor documentalista que haya habido. Compitiendo con el chileno de la batalla. Ah, bueno, está bien. Está bien. Bueno, aquí nos encontramos en esta nueva entrega. Sabemos que estamos en un país siempre picante, siempre difícil. Y les venimos a proponer algunos temas que ya vamos a pasar a desarrollar. Lo que ya queremos que sea habitual, la columna económica, que está a cargo de Tincho, de Otro Viento, Comunicación Popular, desde allá, desde La Plata, para darnos un panorama sobre lo que está en agenda, ¿no? Es motivo de discusión en distintos lugares, los gremios que se empiezan a despertar para discutir paritarias y, bueno, la cuestión de la inflación, la canasta básica y todo eso, es algo que nos interesa bastante. Sí, así es, estimado, y que sí. Está muy, como decís vos, muy de moda. Sí, lo hemos visto justamente esta semana. Ya lo vamos a charlar. Estamos muy contentes de contar con esta columna tan necesaria, ¿no? Así es. Nos viene muy bien a la audiencia y a la mesa para aprender constantemente sobre esta educación en economía que queremos ir de a poco instalando. Las cifras de nuestra vida. ¿Cuánto vale nuestra vida, nuestro trabajo? Y ¿qué más? Después de la columna del compañero Tincho de Otro Viento, uh-huh. Nos vamos al sur, vamos a volver a charlar con el Negro Suárez. ¿Por qué? ¿Hubo novedades en algo? Porque, de bueno, ustedes recordarán en la audiencia también que hay una larguísima causa que está dividida en dos, que es toda la judicialización que se le ha hecho a la Löw-Winkel allí en el sur de en Río Negro, Bariloche. En este caso, el martes, me parece que el martes, sí, no, el lunes hubo una visita ocular, uh-huh, ahí donde está el Rehue, bastante maniobrada, pero se puede leer todo y escuchar todo esto porque han estado subiendo los el desarrollo de las audiencias, ¿no? Y en este caso, bueno, estuvieron hablando todos y todas las imputadas. Entonces le vamos a preguntar a Suárez cómo va esa causa que tanto tiempo lleva y donde se expresa la persecución a los pueblos originarios de una manera muy categórica. Recordemos que el caso de la Löw, Löw-Winkel Mapu, ¿no? Así sí, se llamaba. Sí, sí. Fue la que terminó no solo con un operativo de fuerzas federales, un comando unificado, entrando a la Löw y llevando a compañeras detenidas a un penal en Ezeiza. Sí, señor. O sea, fue Todo ese desarrollo lo cuentan las imputadas en la última sesión que hubo. Y además que fue muy espectacular porque esto ocurrió mientras pasaba en el año 20, octubre del 22, Encuentro de Mujeres y Diversidades, ¿no? Parecía porque, bueno, eran presas mujeres, una embarazada, otras con sus niñeces, pero pequeñísimos. Bueno, pero le vamos a preguntar al Negro Suárez, que junto con la gremial de abogados está llevando adelante de una manera férrea la defensa de la comunidad. El Negro Suárez, amigo de la casa. Amigo, o sea, de la casa. Casi un columnista. Bueno, ¿qué más? En el mundo laboral, ¿no? Estos conflictos que recién habíamos comentado brevemente, nos acerca a la UOM y su realidad, ¿no? Exactamente. Unión Obrera Metalúrgica, o sea, la actividad de los metales. Los metalúrgicos, sí, en sus diversas ramas, uh-huh, conocemos como distinto, ¿no? La siderurgia como una de las ramas, sí, poderosísimas, y por otro lado todos los talleres metalúrgicos, claro, que hay, que son una infinidad, que tienen otra espesura. ¿A quién vamos a entrevistar, compañero? Vamos a entrevistar también al querido compañero José Villa, que ha venido por Radio Semilla muchas veces cuando teníamos programa Trabajadores aquí. Él es delegado de acá, de Alsina, en la, ajá, fábrica Tenaris. Cía Tenaris, famosa, ¿no?, por su lucha también, ¿no? Y también famosa porque ha sido la fábrica de donde salieron los tubos con costura para llevar adelante. Exactamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Así está que bien. Nos va José Villa, Negro José Villa, nos va a contar, bueno, qué pasa, qué es el metalúrgico en el día de hoy. Hay una propuesta había un paro, uh-huh, y otras medidas de lucha, es decir, un plan de lucha, y el gobierno ayer salió, porque el paro iba a ser hoy iba a ser el paro. El gobierno salió, bueno, con su característica de, ¿cómo, sí, se llama eso? Conciliación obligatoria. Conciliación obligatoria. Está repartiendo a diestra y siniestra conciliaciones obligatorias. Así que bueno, sí, menos conciliar con su propio odio, todo lo demás es conciliación obligatoria. Sí, como dice, ayer lo escuchamos a un compañero también que lo hemos escuchado aquí, que ayer estuvo de paro la UTA, hay cepo a las paritarias, claro, porque no solo las patronales son las que son tan, como dice Mirta Legrand, tan poco generosa para repartir, sino que el gobierno también pone su freno ahí. Hay un cepo a los porcentajes de aumento. Ellos quieren no pasarse del 1. Imagínense qué podemos hacer con ello. Bueno, algún día vamos a estudiar el uso de las palabras, para qué sirven, para esto sí, para esto no. Estaría bueno algún día estudiar todo esto, ¿no? La libertad para algunas cosas sí, para otras no, el cepo para unas cosas sí y otras para otras no. Bueno, pero sigamos ya, nos va comiendo el león. Sigue, después vamos a tener la habitual columna de Mirta Israel, la imprescindible Mirta Israel nos va a hablar un poco de, bueno, la férrea campaña de internacional por la familia Villalba, ¿no? Un tema que no tenemos que olvidarnos nunca. Porque, con todo lo que han vivido y siguen viviendo, ¿no? Porque todo el tiempo la situación se vuelve aún más negra. Por eso es tan reimportante esta campaña internacional. Debe ser internacional, ¿no? Porque la represión y los niveles de represión, los niveles de digamos, el Estado paraguayo y la justicia paraguaya no tiene parangón. Hasta nos supera. Con eso ya se puede decir... Se puede decir bastante. Bueno, y para nuestro cierre, volvemos a un lugar que recurrentemente está en lucha, bueno, con la novedad de que este gobierno no es cualquier gobierno, ¿no? Vamos a contar con la voz de una compañera del INTI, ¿no? Que están ahí, como siempre, con quilombos. Sí, porque el gobierno pretende achicarlo aún más. Lo hemos visto ahí en la Panamericana, ¿no? Un montón de veces. Muchas veces, y los hemos visto que los han reprimido General también. General Paz. Exactamente. General Paz y Constituyentes. General Paz y Constituyentes. Sí, sí. Eso es. Así que vamos a poner la voz de una de las compañeras delegadas de allí, ¿no es cierto? Bien. Bueno, yo creo que podemos ir a una... ¿Qué le parece, don Chino? Ir a una pausa. Hoy nos va a acompañar en este día gris. No me diga que son tangos. No. No voy a decir nada, entonces. Voy a decir solamente el autor. Henry Mancini y un montón de temas de el loco este, que era un grosso. Ojalá les guste. Vamos a la pausa. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, ya entrando al primer bloque de este Enredando las Mañanas, 7 de mayo del 25, nuestra intención es ponernos en comunicación con el compañero Tincho de Otro Viento, Comunicación Popular. ¿Estás ahí, compañero? Sí, acá estoy. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. No sé cómo estará la ciudad de La Plata. Acá está gris y e inestable. ¿Cómo anda por allá? No, acá acaba de salir el sol, así que me iba a poner a secar todo lo que se me mojó anoche. Ahí va, bueno, aprovechá, porque, no sé, al menos acá a la noche dicen que va a llover de nuevo, así que son esas ventanitas que hay que ir aprovechando. Bueno, muchas gracias por el aporte de siempre. Estamos acá muy agradecidos de contar con una columna económica, por lo importante que es en la vida, ¿no? En el desarrollo de la vida del pueblo. Y en este caso vinimos conversando, ¿no? ¿Qué es lo que nos gustaría que trates? Nos gustaría conversar con vos, que nos puedas contar un poco algo que está en la mesa, está en agenda en estas últimas dos semanas, que es la discusión salarial, ¿no? Distintos gremios que ya van de a poco diciendo basta, algunos más burocráticos, otros menos, pero ya empezando a demostrar con alguna medida de fuerza que necesitan una recomposición salarial. Recomposición salarial, paritarias, canasta básica, inflación. Contanos un poco de esa relación que hay entre cada uno de estos conceptos. Bien, bueno, primero contextualicemos un poco, ¿no? Sí. Desde el año pasado, que obviamente la discusión salarial viene siendo uno de los puntos más discutidos, ¿no? Uh-huh. El salario, empecemos por el salario mínimo vital y móvil, que es como la base para discutir cualquier salario. Sí. Y un montón de planes sociales están atados al salario mínimo vital y móvil. Cuando lo analizamos hoy en día está un 30%, o sea, cayó desde que arrancó el gobierno un 30%. No a lo, en términos reales, o sea, no ha acompañado la inflación ni de cerca, y hoy en día está un 14% más bajo que en los 90 incluso. O sea, ahí ya tenemos una primer orientación del gobierno, ¿no? De posicionar el salario como un ancla salarial. Claro. ¿En qué sentido es un ancla salarial? En el sentido de que lo que se busca es que el salario no sea un componente dentro de la inflación. Uh-huh. Para mí eso siempre es discutible, porque obvio, el salario no es, a ver, lo que más se discute es como, o se piensa a veces que si los salarios suben un 3%, bueno, los empresarios suben los precios un 3%. Claro. Y es una idea un poco ridícula, porque el costo el costo salarial no es el único costo dentro de una estructura de una empresa. Uh-huh. A veces hay empresas que tienen mucho mayor peso la mano de obra y otras que no. Entonces siempre hay una discusión un tanto banal. Al final del día lo que se está discutiendo es la disputa capital-trabajo, ¿no? Claro. Esa es la realidad. Y bueno, en esa tensa disputa histórica, que es lo que explica muchas veces los procesos inflacionarios en Argentina, vemos que el gobierno inclina la balanza hacia el lado del capital, eso está clarísimo. Los últimos... ¿qué pasó con el salario el año pasado? Los primeros meses, tras el fogonazo inflacionario de diciembre 2023, ya nos quedó un poco lejos, sí, no, pero el salario se destruyó, cayó muchísimo, pero con el tiempo se fue recuperando, en particular el salario registrado privado. Los salarios públicos están planchadísimos y están muy por están un 15% aproximadamente por debajo de la inflación. Nunca lograron recuperar lo perdido durante el gobierno de Milei, eso está muy claro, con UPCN cerrando paritarias constantemente. ¿Qué? ¿Te cae mal UPCN? ¿Cómo? ¿Te cae mal UPCN? No, te escucho mal. No, si te cae mal UPCN, no puede ser. Sí, no, increíblemente. No, aparte, perdóname, no es un récord, 15, vos decís 15, recién dijiste 15% abajo, o sea, esa es la depreciación del salario en muy poco tiempo, ¿no? Sí, el principal punto fue diciembre 2023, sí. Ahí se perdió casi todo, y luego hubo algunos meses que el salario público superó la inflación, pero siempre estuvo o sobre la línea o un poco por debajo. Entonces, claro, Nunca logra recuperar lo perdido y siempre queda por debajo. En cambio, los salarios privados, varios meses durante el año pasado, que el gobierno lo festejaba, subían por encima de la inflación, los salarios privados, las paritarias. Uh-huh. Pero ese proceso en noviembre se estancó. De noviembre a esta parte, los salarios se estancaron, o sea, en términos reales, obviamente, no están creciendo. Y ahora arranca marzo, por ejemplo, que la inflación sorprendió, digamos, no se esperaba un número tan alto. Claro, Hernán Letcher, del CEPA, que es un centro económico, medían, por ejemplo, que el IPC fue de 3,7 y el promedio de las paritarias fue 1,9. Y ese es el contexto más reciente, ¿no? Donde hay, obviamente, los gremios están empezando a presionar porque quedó nuevamente atrasado. O sea, esto ya implica una pérdida. Claro. Y hay un punto en el acuerdo con el FMI donde dice específicamente que para el FMI los salarios en dólares están caros. Y de ahí el gobierno que viene a imponer es Vox Populi. Que el gobierno dice, no vamos a permitir paritarias por encima del 1%, claro, cuando la inflación está viniendo 3 y todavía está lejos de llegar al 2 que había prometido el gobierno. Ahí entonces está claro que quién paga la fiesta, ¿no? En esa licuación, porque es más claro, es imposible. Vos me decís, la inflación de un mes, el de marzo, 3,7, sí, y la obligatoriedad de no homologar los acuerdos más allá del 1% está clarísimo ahí. O sea, acá es una resta nada más. En ese sentido, algo que a mí me asombra, ya soy una persona grande, muy grande de edad, y no tengo recuerdo de que el Estado, en cabeza del Ministerio de Trabajo, o sea, lo que yo históricamente recuerdo era que era un árbitro entre capital y trabajo. Más allá de que sea, bueno, que te pongan una amarilla más de este lado, más del otro, pero supuestamente las partes son tres, sector privado, por ejemplo, ¿no? Representación gremial y el Estado. Entonces, en ese sentido, era una disputa entre cámaras empresarias y gremios y el arbitrio del Estado. Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo. En este caso, ya han sucedido varias situaciones entre cámaras empresarias y gremios que acuerdan el número que quiere el sindicato y el que le pone el límite es el Estado. O sea, se están corriendo también los roles, ¿no? En algunos casos. Sí, capaz lo paradójico es que el gobierno, que habla tanto de la libertad, no permite las paritarias libres. O sea, en muchos casos, desde la parte empresarial, se aceptan se negocia lo que vos decías. El número que se negocie, porque muchos acuerdos los invalida una vez realizado el acuerdo, no es que es la previa. Entonces sí, es paradójico que el gobierno de la libertad sea tan intervencionista justamente con el tema de en las paritarias, claro. Ponerle un techo a las paritarias, no firmar, no homologar, se llama, esos acuerdos sí. paritarios, y claramente lo que está buscando es esto, ¿no? Nuevamente, el ancla salarial para deprimir los ingresos populares en líneas generales y que la inflación se estabilice. El tema que el modelo de país es de salarios bajos. Claro. Esa es la gran cuestión. Y el gobierno coincide con esta lectura de que, bueno, los salarios están altos en dólares, pero que es la lectura del FMI. Pero ¿hacia qué Argentina vamos? O es el modelo de país cierra con salarios bajos y un consumo yendo para abajo. Ahí ya está un poco la discusión. Sí, acá la compañera Pilar te quiere preguntar algo. ¿Cómo sí, te va, Pilar? Tincho? ¿Cómo estás? Cuando estaban ustedes charlando recién lo de las tres patas de la discusión salarial y el papel del gobierno, teóricamente como árbitro... Del Estado, como árbitro entre estos dos intereses, me recordaba, porque tengo más años que el polaco, porque una es la política económica del gobierno y que quiere anclar, para que no se le escape la inflación, poner fijo el salario. El problema es que hay laburantes que pelean contra eso, y se me viene a la memoria año 75, me parece un estallido propiamente de la clase trabajadora, quizás el más fuerte que yo vi, ¿no? Que fue porque el Estado, justamente el Estado donde gobernaba Isabelita, no homologó los convenios. Ninguno. Fue el momento histórico donde yo aprendí esa palabra, que no la conocía, homologar. Es decir, aquel que quería ser árbitro, que teóricamente, es el árbitro, arbitró clarísimamente en contra. Así que en ese esquema que nos estás ordenando vos, es decir, ahora el ancla es el salario, antes un poquito también, bueno, es un poco también no tan seguro, porque depende de lo que hagan los y las laburantas, ¿no? Sí, por eso, contingente, tal cual, como hay que ver cómo es la reacción. Ayer tuvimos un paro de transporte que tenía que ver con la discusión salarial justamente, y ahora estamos próximos a esta discusión de comercio, si no me equivoco, donde es un sector con muchos trabajadores. Más de un millón. Lo que tiene comercio es que están mucho más descentralizados, ¿no? O sea, son el sindicato. No es que están todos en una fábrica o no están tan, no sé, me imagino el caso de los aceiteros, los bancarios, que son gremios o sindicatos mucho más potentes, con una capacidad de acción organizada mucho mayor y pueden imponer condiciones. Pero bueno, está todo por verse y la lucha siempre es contingente. Hay que tener esa dimensión presente y a ver qué capacidad de acción y de presión logran tener. Compañero Tincho, yo quería volver un poquito a algo que vos mencionaste, y está bueno porque me parece que en lo discursivo y en lo retórico se ven los hilos, ¿no? Cuando hablamos de libertad, es libertad de mercado y no libertad en las paritarias libres, ¿no? Es ese manejo maniqueo de las palabras. El cepo también se utiliza para un lado y para el otro. Cuando hablamos, que esto lo ha usado bastante el Mr. President, cuando dice que los salarios en dólares están altos, las jubilaciones vuelan porque están altas en dólares, es una manera mentirosa de describir la realidad, porque ahí me lleva a otra cosa. No me hables si el salario en dólares lo comparo con otro país. Háblame de la canasta básica. Yo como mido si me alcanza o no me alcanza. Me interesa más saber si a las y los trabajadores le alcanza un monto X que decir si son muchos dólares o son pocos, ¿no? No me interesa la inflación, si me querés correr con un dato falso de inflación, sino que me interesa si me alcanza para satisfacer las necesidades básicas. Sí, tal cual. Yo creo es, a ver, entre comillas, no algo que es destacable, insisto en las comillas, pero del gobierno, es que la estrategia discursiva ha sido muy buena. No puedes tapar el sol con las manos, pero discursivamente ha instalado muchas falacias, ¿no? Uh-huh. O verdades a medias. Una cosa puede ser real, que es real que los salarios crecieron en dólares, pero también creció la canasta básica en el mismo sentido o más. Claro. Y aparte, hay una cuestión que cambió la composición del gasto de las familias, uh-huh. O eso surge al menos de cuando vemos el INDEC. Entonces, el número de inflación a veces no es engañoso, sino que tiene una forma de calcularlo, pero mide cosas, o sea que estamos mirando la inflación 2024 contra la del 2023 y se invirtieron muchos roles. O sea, 2023 teníamos una canasta donde los alimentos primaban, los aumentos de los alimentos, y eso obviamente corroía los ingresos populares, esos aumentos de alimentos. Y el año pasado, la mayoría de los bienes se mantuvo los precios, o los precios fueron muy, la subida de precios fue muy moderada, y lo que subió más de tres veces la inflación fueron los servicios, la parte de transporte, de luz, de gas. Entonces, estamos mirando el mismo número, pero la inflación es un promedio de los promedios. Entonces, podemos ver el número, pero cuando vamos al gasto de las familias, lo que vemos que el año pasado, a diferencia de 2023, los ingresos se van los primeros días del mes. Hay que pagar la luz, hay que pagar el gas. Más que nada, la clase, no me gusta el concepto de capaz clase media, pero esa clase que tiene acceso a esos servicios. Sí. De ahí que se extrae que algunos sectores populares que capaz no pagan estos servicios tengan, y con la baja del precio de los bienes, hayan sido más beneficiados que antes. O sigan, es discutible todo. Siguen pero igual de mal, o siguen mal, pero el que empeoró más es la otra franja, ¿no? Porque no es que el estén de la bien. Franja, claro, que tiene acceso a estos servicios o paga un valor mucho más cercano a lo real. Sí, capaz el tema del transporte sí afectó a todos, ¿no? Todos los laburantes por igual, claro. Porque de alguna forma nos movemos para ir a nuestro lugar de trabajo, y eso subió mucho más que la inflación. Estamos hablando de datos, muchos de estos datos subieron tres veces la inflación y claro. No se ven en el dato, pero sí lo vemos en el bolsillo. Ahí está, es muy palpable. Sí. Esas claves. Por eso nos gusta esta columna, porque usted descubre dónde está en la sombra hay cosas ocultas. Necesitamos develar con claridad estas cuestiones, ¿no? Cómo te enredan en algunas ideas, pero en realidad hay forma de descubrirlo, y por eso las herramientas que usted trae acá son tan valoradas. Compañero, le agradecemos mucho esta nueva participación. Lo esperamos en 15 días para una nueva entrega de esta columna económica para el Enredando las Mañanas. Muchas gracias, compañero. No, muchas gracias a ustedes. Saludos a todos los oyentes. Un abrazo. Enredando las Mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Como una señal de este ideal, nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Bueno, hemos vuelto a este segundo bloque del programa de la Red de Medios Alternativos y, como les habíamos prometido, queríamos ahora compartir con ustedes, amigas y oyentes, cómo está la causa de la Lof Winkel, y para eso queremos hablar con conocido miembro de la Gremial de Abogados. Suárez, Negrito Suárez, ¿estás allí? ¿Nos escuchamos? Sí, acá estamos. ¿Qué tal? Un gusto, un saludo a vos, al equipo, y un saludo a toda la audiencia. Acá estamos, sí, en una Buenos Aires lluviosa. Lluviosa, amenazante, como tantas cosas. Sí. Amenaza, vamos a ver si se atreve a gotear o no. Así se atreve es. A gotear. Mientras tanto, nosotros sacamos para... Andamos con paraguas, por si acaso. Estimado, hemos hablado de esta causa y esta criminalización y esta persecución a las comunidades en muchos casos, porque es como una... es una causa tan característica de lo que es la justicia y la persecución a pueblos originarios. Entonces, lo primero que te vamos a preguntar, y pues lo segundo que nos digas cómo va, es un poco el contexto. ¿Estamos hablando de dos causas para la misma LOF? Sí, en efecto, estamos hablando de dos causas. Una causa original, que fue el desalojo o intento de desalojo que se produjo durante el gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. En ese momento nosotros intervenimos, pudimos lograr la libertad de las Lamien y de sus niños, que los habían tenido separados, los gasearon, los precintaron, en fin. Ahí, dos días después, matar a Rafita Aragüel. Este es el inicio de la causa, nosotros llamamos la causa madre a eso, a esa causa. Una causa por usurpación. Logramos que regresen al REGUE y al territorio. Para que entienda la audiencia, estamos hablando de no más de 10 hectáreas. Imagínense frente a los millones de hectáreas que tienen los cataríes, Ruemer, los Emiratos Árabes, Benetton, Lewis, en fin, ¿no? Y ya tenemos ahí muertos, heridos, presos, gaseados por 10 hectáreas. Bueno, esa causa siguió su curso. Hubo otras causas en el interín, represiones de todo tipo, y llegó a juicio el año pasado. Nos sometieron a un juicio dentro de un cuartel militar, de un cuartel de gendarmería, y esa causa tuvo una condena de 2 años en suspenso, está apelada. Pero en el 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, y Aníbal Fernández, se inició lo que nosotros llamamos la causa trucha. La causa trucha es un invento, como no pudieron lograr el desalojo en la primera, inventaron que de pronto vieron a alguien vestido de mapuche que intentó incendiar una casilla de gendarmería, hicieron una denuncia que nunca apareció, que no se investigó, no existe ni un expediente judicial sobre eso, pero dijeron fueron los mapuches, fueron los de la Huicul, aparecieron los racistas que rodean al territorio, que se presentaron como querellantes, diciendo también me ocuparon a mí, y entonces ahí iniciaron una represión igual o peor que la anterior, peor en determinados casos, porque además ahí tuvieron a Lamien casi 9 meses detenidas, fueron trasladadas varias de ellas a Buenos Aires, 2000 kilómetros, en condiciones terribles. Ahí lo explican muy bien las Lamien cuando declararon la última audiencia, cómo las desnudaban, cómo las verdugueaban. Bueno, una parió en cautiverio, Romina Rosas. Bueno, esa causa, la causa trucha, esta causa inventada, es la causa que se está ventilando ahora en Roca. En el interín hubo un acuerdo entre el Estado Nacional y la comunidad Huincul, se firmó ese acuerdo, hubo como 10, 12, 15 comunidades mapuche de tanto Río Negro, Neuquén, el Alto Valle y Chubut que avalaron ese acuerdo, pero el gobierno no cumplió ese acuerdo, nunca lo cumplió, no lo cumplió el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, y este que vino menos, directamente no lo cumplieron, desconocieron todo lo que, la firma, lo que ellos mismos firmaron, muy típico, y entonces la causa siguió su curso y fue a juicio, y es el juicio que estamos ventilando ahora. Estamos dando una paliza en este juicio, ¿no? Pero el problema que tenemos es que, como dice el tango Medianoche, ¿no? El famoso tango, los jueces han nacido para fallar. Y los que resuelven son los jueces. Y los resultados y las sentencias no se escriben en los despachos de los jueces, en todo caso en los despachos se firman, pero se escriben en el otro lado. Y los jueces además tienen ideología, no es un problema de que los coimeen con plata. Tienen los jueces y los fiscales, aún los más progresistas, porque nosotros lo vemos después en las apelaciones, aún lo de la justicia legítima, los más progresistas, los que dan clases y cátedras de derechos humanos en las universidades, esos mismos, cuando tienen que juzgar a un pibe pobre de un barrio pobre que de Gran Buenos Aires, Rosario de Córdoba, o un mapuche, o un com, aún esos jueces aplican lo que nosotros llamamos el derecho penal del enemigo, ¿no? Y así estamos, en ese proceso estamos. En ese proceso están. Y desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que se está jugando en este juicio, Suárez? Bueno, ellos dicen que la ocupación se extendió a 2 o 3 terrenos linderos y que, por lo tanto, no se está juzgando 2 veces por un mismo delito, sino que es otro delito. Ajá. Porque ellos... hasta ahora no lo han podido probar, porque cuando ellos allanaron los terrenos esos no estaban ocupados, estaban todos en el mismo lugar. Ellos dicen que ocuparon el ex hotel y por lo tanto Parque Nacional se presenta como lo creyente. Aparecen los vecinos racistas, supremacistas de Consenso Bariloche y dicen me ocuparon mi terreno también. Y por lo tanto, y por supuesto el fiscal que es el peor de todos, son los peores, esos son los fiscales que tenemos, fiscales, jueces y parques nacionales que responden a los latifundistas, a los racistas, eso es lo que se está debatiendo en este juicio. Se debate la ocupación de los terrenos linderos y el daño que supuestamente nuestros defendidos produjeron en esos lugares. estimado. Y mientras te escuchábamos, uno puede pensar, ¿cómo se las arregla la gremial de abogados para poder, bueno, dar esta defensa, ¿no? En un día están en Bariloche, otro día en Roca, otro día, qué sé yo, en Paraguay. ¿Cómo hacen ustedes? Sí, bueno, la verdad que es una pregunta, una de las mejores preguntas que me han hecho. Bueno, ahora últimamente hemos tenido la suerte que algunas de estas audiencias son virtuales, con lo cual nos resuelven los problemas. Ajá. En la Patagonia, en Neuquén, Río Negro, la Comarca Andina, Chubut, etcétera, los abogados sobran, igual que acá. El problema es que hay que agarrar estas causas. Claro. Muchas veces, claro, abogados no es que no haya abogados. Abogados hay a tirar para arriba. El problema es que estas causas o no se quieren agarrar porque directamente no se quieren comprometer, o se cobran, y se cobran muchísimo. Cobran muy caros estas causas. Sí. Y estamos hablando de comunidades que no tienen un centavo. Claro. Entonces, eso es la explicación de por qué tienen que ir a buscar abogados 2.000 kilómetros o más, porque nosotros en esta causa tenemos 6 abogados, uno es de Salta, otro es de Córdoba, y 3 o 4 somos de acá. O sea, la única explicación es esa, que ellos tienen que ir a buscar abogados. Lo mismo pasa con Paraguay. En Paraguay abogados sobran. Ahora, el único que se ocupa de los presos políticos, de los campesinos, un compañero paraguayo, y el resto tenemos que apoyarlo desde acá. Organismos de derechos humanos sobran, pero bueno, y abogados tiene todo el mundo. Sí. Ahora, después hay que agarrar estas causas. Porque estas causas son penales. Lo mismo pasa cuando uno tiene que defender a una mujer que mató a un violador o se defendió de su agresor. No alcanza con decir yo soy abogado con perspectiva de género. Hay que saber derecho penal. Hay que ir a defender a alguien que está acusado de un homicidio. Entonces, por más que el que lo defienda sea un machirulo, lo concreto es que sabe derecho penal y saca absuelta a esa compañera que cayó presa por defenderse de su agresor. Acá pasa lo mismo. No alcanza con decir yo conozco los derechos indígenas. Después hay que conocer derecho penal, hay que estar ahí. La verdad que hasta ahora la hemos sobrellevado hasta los últimos 3-4 años, pero los últimos 3-4 años, casi cuando terminó la pandemia, la empezamos a tener difícil, porque bueno, muchos ya somos grandes, estamos jubilados, vivimos nuestra jubilación, no nos alcanza para poner el dinero propio. Nos han ayudado muchas veces organizaciones políticas y sindicales, ATE, UNTER, nos han ayudado con dinero para los viajes. En plena pandemia íbamos 4 o 5 adentro de un coche, 2.000 kilómetros, y parecían esas películas de terror, viste, de The Walking Dead, qué sé yo, donde uno va y no aparece nadie en 2.000 kilómetros. Pero últimamente, por ejemplo, fíjense ustedes, nosotros hubo una inspección ocular el 2 de mayo, ellos fueron con un aparato infernal, que lo pagas vos, lo pago yo, entonces la fiscalía lleva abogados, policías, parques nacionales llevan, paran en los mejores hoteles, les pagamos los viáticos, y nosotros tuvimos que mandar una sola colega, porque no tenemos para mandar 6 colegas. Y después resistir allá todo el tiempo que había que estar, ¿no? Así que la verdad que los recursos son inexistentes. Por suerte, debemos reconocer que nunca nos han dejado solos. Nuestro pueblo, nuestras organizaciones, nunca nos han dejado solos. Cada vez que hemos dicho, miren, necesitamos dinero para mandar 4 abogados a Esquel, en menos de un mes hemos tenido todo el dinero, ¿no? Es decir, alguien aporta 1.000 pesos y alguien aporta 50.000, pero aportan. Es decir, alguien me llama y me dice, negro, no puedo aportar más de 3.000 pesos. Te pido disculpas. Y, flaco, 3.000 pesos es mucho para nosotros si se juntan con 100 que aportan 3.000 pesos. Y así hemos estado los últimos años resolviendo todo esto, ¿no? Compañero, estábamos escuchando, buen día, estábamos escuchando muy atentamente lo que comentás. Te quería hacer 2 preguntas muy breves. Una es, ¿qué hay en riesgo En el peor de los casos, si esta, el fallo es desfavorable para las compañeras, o sea, en esta causa penal, ¿qué es que, cuál será la condena que podría caerles? Y la segunda es en esta precariedad, ¿no? De las personas que luchan, porque la verdad nos lo hacen muy difícil. ¿Qué te comentan después de haberse quedado sin su propio lugar? Porque en definitiva son pueblos preexistentes al colonialismo. ¿A dónde vuelven o cómo vuelven y después de quedarse sin ese territorio recuperado, ¿no? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo tratan de sobrellevar en medio de las penurias, no solo de la persecución judicial, sino de tener que no contar con su tierra, ¿no? Sí, empiezo por las dos son muy buenas preguntas, empiezo por la segunda. La verdad que la vida de estas Lamien, estos muchachos, estos Peñi, es muy dura, porque además el mapuche sin la tierra es como un pescado fuera del agua. El mapuche, el mapuche requiere muy poco para vivir con un alto nivel de calidad de vida y de dignidad. Lo único que requiere es la tierra, porque la tierra le produce todo, le brinda todo. Los cultivos, los animales, lo que ellos llaman los lahuén, que son las medicinas ancestrales. El mapuche sin la tierra es lo que es hoy. Pasan a engrosar las orillas de las grandes ciudades, en el caso de Bariloche, los altos de Bariloche, los barrios pobres, marginales, son arrasados, sus niños y jóvenes son arrasados por la promiscuidad, por la droga, por la delincuencia, por la prostitución. Es decir, el mapuche fuera de la tierra vive en condiciones peores que un esclavo, porque un esclavo, aún un esclavo, tiene que, el dueño lo tiene que tratar por lo menos como un animal, es decir, tiene que invertir. Es decir, no puede el dueño matar a una vaca o a un cordero, y entonces tampoco puede matar a un esclavo tan fácilmente. El mapuche fuera de la tierra pasa a ser un condenado a la peor de las miserias, y es lo que está pasando con estas Lamien y con muchos otros, con esta Lamien y con muchos otros que están que están siendo desalojados, ¿no? La verdad que la vida es muy muy dura, se enferman, muchos de ellos empiezan a tener enfermedades reales, o sea que pueden aparecer de lo psicosomático, pero son reales. Y sobre todo quien más sufre, porque es quien más ha sido preparado desde bebé, casi desde antes de su primera infancia para la curación, para su integración en la tierra, es la machi, la máxima autoridad espiritual de una comunidad y del pueblo mapuche, ni siquiera de una comunidad. Entonces, la vida de un mapuche fuera de ahí es muy dura, muy, muy, muy dura, es lo que está pasando ahora, ¿no? Los niños que viven con una altísima calidad de vida en la tierra sufren muchísimo, porque además las grandes ciudades empiezan a sufrir la discriminación. En fin, es una situación muy fea la que están pasando. Sin contar la que pasaron, la represión y todo eso. Y la segundo, efectivamente también es buena pregunta, porque lo que puede estar ocurriendo acá es que, como ellas tienen una condena de 2 años en suspenso, que está apelada y la estamos peleando, algunas de ellas, no todas, algunas no están enjuiciadas acá. Otras están enjuiciadas acá y no estuvieron en la otra. Sí. Pero varias están en las dos causas. Manera que ellas, si tuvieran una condena, ya lo adelantaron los fiscales, la fiscalía, parques nacionales, van a pedir condena de prisión efectiva. Van a pedir condena, van a pedir que se les revoque la condicionalidad, la libertad de la que vienen gozando ahora, que regresen a prisión y que cumplan íntegramente el monto de la condena que les imponen. Claro. Puede ocurrir eso. Es decir, que lo van a pedir es seguro, 100% seguro. ¿Que el juez lo va a dictar? No es seguro. No sabemos qué va a decir el juez. Y en el medio está, humildemente, la gremial de abogados y abogadas. O sea que no va a ser fácil pasar por arriba nuestro, porque les aseguro, compañeros, que les vamos a dar una paliza. Vamos. Les aseguro que les vamos, compañero. Una paliza. No, fácil no la van a tener. Ya nos vieron ustedes cómo peleamos, han visto muchos juicios donde nosotros estamos.

Bueno, estamos en el tercer bloque. Así es. Estamos en el tercer bloque de este Enredando las Mañanas, Mañana Nublada, el programa de la Red de Medios Alternativos, hoy miércoles desde el cuarto piso de IMPA, Radio Semilla, más DTL. Pretendemos estar, como habíamos prometido, en comunicación con el compañero José Villa, delegado de Tenaris CIAT, de acá, de Alsina. ¿Es así, José? Hola, buen día. ¿Cómo están? Sí, sí, tal cual. Acá estamos desde la fábrica CIAT de Valentín Alsina. De Valentín Alsina, estimado. Bueno, bastante tiempo que no charlábamos, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un montón de tiempo, más con todo lo que viene pasando. La verdad que pasan mil cosas toda la semana y novedades. Así es. Así que, bueno, teóricamente había sido votado un paro nacional de la UOM dentro del marco de un plan de lucha votado por Congreso de Delegados y Delegadas de la UOM. Y sorpresivamente, o mejor dicho, no tan sorpresivamente, ha sido dictada la conciliación obligatoria. Lo que te vamos a preguntar, José, es que nos pongas un poco en contexto cómo se llegó y por qué se llegó a ese plan de lucha votado por el conjunto de los y las obreras metalúrgicas. Bueno, ustedes me escuchan bien a mí, porque yo escucho medio distorsionado el sonido. Te escuchamos perfecto, José, perfecto. Bueno, miren, básicamente acá lo que está pasando es lo que está pasando en general, digamos, a todos los trabajadores y trabajadoras del país, que los sueldos están por el piso y la famosa inflación que supuestamente sigue bajando, no lo terminan de entender los precios en los supermercados, digamos, que la inflación baja, porque cada vez que uno va a comprar, las cosas están carísimas, uno va a la carnicería y lo mismo, y estoy hablando simplemente de lo que es alimentarse. Entonces, a partir de eso, lo que está pasando es que no nos alcanza el salario, no nos alcanza el sueldo, y esto yo creo que no es una casualidad, digamos, es una política orquestada claramente de parte del gobierno nacional. Es eso lo que está pasando, los grupos empresarios, por lo menos voy a hablar en general de los grupos empresarios más poderosos y, sí, del hombre que siempre está a la cabeza de todo eso, que es Pablo Roca, nuestro empleador en este caso, viene haciendo fortuna, todo, si no es un negocio es otro, ya la verdad que tener un celular con la posibilidad de estar al tanto de las noticias de minuto a minuto, en el transcurso del día no nos da abasto para saber los negocios que hizo, las empresas que compró. Bueno, todo el día aparecen novedades y nosotros desde Valentín Alsina podemos decir que el sueldo promedio está en menos de 1.000.000 de pesos. Depende de la categoría, depende de la antigüedad, depende de la producción. Y eso varía también de acuerdo a la cantidad de horas extras que se hagan. Pero nosotros no tomamos el sueldo a partir de las horas extraordinarias, sino tomamos a partir de las 8 horas que corresponden de trabajo. Por supuesto. Lo otro es el sacrificio inmenso de los compañeros, que también los educan en esa cultura del enorme sacrificio que tenés que hacer para poder llevarte un mango a fin de mes, y ahí se deja la salud, se deja el tiempo para estar con los seres queridos, se deja el esparcimiento, se dejan todas las cosas que tiene que hacer un ser humano aparte de trabajar. Así es. Entonces, ¿qué quiero decir? Lo que está pasando es lo que todos sabemos y lo que tenemos que enfrentar, que son estas políticas que ya las conocemos, que no tiene nada de nuevo más allá del enfermo este que está en la casa de gobierno. La gente que está atrás es la misma que estuvo siempre en los momentos en que los pueblos estuvieron mal. En la Argentina ya conocemos esto del neoliberalismo, ahora le llama libertario anarquista, no sé qué, la verdad que es tanto el palabrerío que le meten para decir que nosotros no tenemos que cagar de hambre, que es una vergüenza. Por eso yo te digo, concretamente lo que se está tomando medida es un plan de lucha, que ojalá hubiera sido así como comentabas vos, que fue votado por todos los trabajadores. Porque yo creo que los trabajadores en todas las fábricas, si se hubieran hecho asambleas de fábricas, se hubiera puesto en conocimiento de todo lo que se quiere hacer, hubieran votado todo a favor de un plan de lucha, y esas asambleas se tienen que llevar a los congresos de seccional, y los congresos de seccional tendrán que ir a los congresos nacionales. Esto vino de arriba para abajo, no de abajo para arriba, pero no porque la gente no lo quiera y no quiera tener un buen sueldo, sino porque claramente las determinaciones se vienen tomando de arriba para abajo. Y eso, la verdad que nosotros en un punto lo ponemos a consideración, de que entendemos que con la, como dice el loco este que está en el gobierno, siguiendo por el mismo camino vamos a conseguir los mismos resultados. Entonces, si nosotros seguimos yendo por un camino en el cual se toman decisiones desde arriba, se van a los ministerios se discuten los salarios, y el Ministerio de Trabajo rápidamente, cuando hay algún plan de lucha, saca una conciliación obligatoria, sí, pero no firma una homologación de un acuerdo paritario, y si lo homologa pasan meses, digo, con ese criterio nosotros no vamos a poder salir de la situación en la que estamos viviendo, que estamos hablando de sueldos entre, siempre están por debajo del millón de pesos. Y ayer yo veía que los compañeros de UTA, compañeros que salieron a la calle en zona norte, hablaban de que un sueldo tiene que ser de 2,5 millones de pesos. Y sí, a como están las cosas, la necesidad de que se tiene, el sueldo tiene que ser de 2,5 millones de pesos en la mano, con los descuentos. ¿Y eso cómo hacemos para llegar? Vamos a hacer una revolución. Entonces, yo no sé si están dados o no están dadas las situaciones, creo que no están dadas las situaciones para algunas cuestiones, porque es más, tenemos una realidad concreta, que este personaje que está en el gobierno fue votado por una gran mayoría de la sociedad. Dentro de eso, gente que trabaja con uno todos los días. Y con lo que hablas, con lo que te comentan, la bronca que tenía por lo que pasaba, con la expectativa que tienen. O sea, esa es la realidad. Sobre esa realidad nosotros lo que decimos es, ¿no alcanza o no alcanza la plata? No, no alcanza. Y nosotros lo que hablamos, siempre lo vuelvo a nombrar al dueño de Techín, es que está forrado en guita y cada vez tiene más plata y cada vez ya no sabe qué hacer y no sé cuál es la palabra, porque ya no le queda chico millonario. Y nosotros tenemos que pelear para conseguir salario. Y la pelea para conseguir salario son la herramienta histórica que tuvo el movimiento obrero. La huelga, el piquete, lo que se resuelva en asamblea y llevarlo adelante. Así es, estimado. Digamos, nos planteaste... Hace mucho que no hablamos, largué todo. Claro, estaba pensando eso, que largaste 4 o 5 ejes que son decisivos en nuestro porvenir, ¿no? En nuestro porvenir. Y uno de ellos, me quedo enganchado de ese, es cómo nos organizamos, porque la pared que tenemos enfrente es muy gruesa, es decir, el cómo también hace... nuestras perspectivas de triunfo, ¿no? Porque es duro, es decir, ha alargado un paro, viene el Estado, viene el gobierno y bueno, y te dicta la conciliación obligatoria y bueno, deja esa medida a merced de la voluntad de las alturas como siempre, es decir, hace falta muchísimo, estimado. Mientras te escuchábamos, te quería preguntar algo un poquito más alejado de la coyuntura, que hace muchos años atrás ser un metalúrgico era tener más o menos la vida ya ordenadita, ¿no? ¿Qué ha pasado, estimado? Disculpa, no te escuché la última parte, porque no estoy escuchando bien, yo no tengo buen retorno acá, no escucho bien lo que vos estás hablando. Ajá. Disculpa. ¿Qué es lo que me dijiste a lo último? Que hace unos cuantos años atrás ser metalúrgico era tener salvada la vida. Sí, Pilar, sí. No, eso cambió muchísimo, Yo tengo mi papá que tiene 91 años y hablábamos un poco los otros días de cuando él empezó a trabajar en la planta de Monte Chingolo, en la hacienda de Monte Chingolo, allá en los años 60, y al poco tiempo se compró un terrenito en la zona y fue haciendo su casa. Y bueno, digo, todo con mucho sacrificio, ¿no? Como han hecho todos, pero tuvieron esa posibilidad y pudo tener su casa, bueno, su familia. Eso ya no existe más. Ni siquiera teniendo la mejor de las voluntades, se puede comprar un terreno, digo, con sueldo de 700,000 pesos, 800,000 pesos, y por ahí exagero en algunos casos, ¿no? Porque hay que ver los que pasan los talleres. Te hablo de lo que tiene que ver con la Unión Obrera Metalúrgica en una situación general, no los casos puntuales de los trabajadores como nosotros que trabajamos en Techín. Sí. La cantidad de trabajadores que trabajan en tornería, talleres chicos, que son la gran mayoría, no nos alcanza a nosotros, digo, los trabajadores de las grandes empresas, menos para los otros. O sea, esa situación no existe más. Ha cambiado muchísimo y para peor, y cada vez peor. Y a la vez hay todo un avance, qué sé yo, llamarle batalla cultural, llamarle lo que quiera. Es muy evidente que le comen la cabeza a las nuevas generaciones diciéndole que el futuro está, la solución de todas las problemáticas están a la vuelta de la esquina haciendo algún negocio o haciendo no sé qué cuestiones, y esa gente que compra y al poco tiempo se da cuenta que eso es un engaño. Los Reyes Magos son los padres, lamentablemente no existe otra forma que dar la lucha para conseguir una vida digna, como lo fueron demostrando históricamente los que estuvieron antes, los luchadores y las luchadoras que estuvieron antes nos marcaron el camino, y ahora eso está todo invisibilizado por una nueva forma que es absolutamente mentirosa. Por eso digo, esa vida de ese metalúrgico no existe más, y lo que tenemos ahora es totalmente precarizado, y tenemos que dar la lucha para que los compañeros tomen conciencia de que el camino es la lucha. Y en eso tenemos que aunar esfuerzos. Lógicamente, si nosotros como delegado planteamos eso, necesitamos que también sea planteado en base a la misma problemática de las comisiones directivas de las seccionales y del secretariado nacional, y vayamos a los bifes. Vayamos a los bifes en el sentido de que organizadamente nosotros empecemos a plantearle a las patronales que los trabajadores metalúrgicos estamos acá presentes. Estamos presentes y hacemos una lucha determinada, y hasta que no consigamos el objetivo no vamos a parar esa lucha. Y ahí yo creo que se van a sumar, yo sinceramente creo, porque muchas veces hemos debatido estos temas con otros compañeros que no tienen la misma posición y dicen, no, ahora los pibes no le importa nada, o ahora los pibes esto, ahora los pibes el otro. Y nosotros estamos haciendo la experiencia con muchos compañeros nuevos en la fábrica, y la verdad que cada vez que hemos pedido el apoyo para dar una lucha, los compañeros estuvieron presentes. Nunca nos soltaron la mano, ni nosotros se la soltamos a ellos. Entonces yo creo que hay que apostar a la nueva camada de trabajadores y a la experiencia de los viejos trabajadores, ¿para qué? Para dar la lucha y defender lo que tengamos que defender, que es el salario, una vida digna, educación, salud, vivienda. Buen día, compañero. Bueno, ojalá que se pueda entender la pregunta que te quiero hacer. Hablaste un poco de las nuevas generaciones, hablaste un poco de esta sociedad entre las sombras, y no tan entre las sombras, entre Paolo Rocca y el gobierno, y este imaginario del mundo fabril, ¿no? El obrero fabril, que con mucha dignidad todavía se pretende en algunos sectores defender, pero con la gran amenaza de un mundo, esta amenaza del fin del trabajo, ¿no? Esto de decir, bueno, no, ahora están las apps, están las plataformas, yo soy independiente, el emprendedurismo, y cómo te van invitando, a las nuevas generaciones le van invitando a desconocer los años y años de luchas por derechos conquistados. ¿Ustedes cómo discuten esto de un mundo que se avecina, al menos para el tercer mundo, ¿no? Porque en el primer mundo allá, en Europa, por ejemplo, están agremiados, hay sindicatos fuertes. En Francia, si se pudre, se pudre. En Alemania, se pudre. Pero, bueno, te quería preguntar si ustedes van discutiendo esas cosas. Ahí José nos jugás a pea y nosotros lo escuchamos muy bien a él, pero él no nos escucha a nosotros. Ese es el problema. Sí, tal vez sea un problema de conectividad. Es un problema de conectividad. Por lo menos, bueno, toda esta primera parte lo escuchamos a él perfectamente, ¿no? Sí. No nos escucha José, ¿no? No. Bueno. Nada. Igual nos podemos dejar estos temas que... Porque es interesante hablar no solo del conflicto que emerge, sino que él también ha abierto puertas muy ricas para poder charlar, ¿no? Las realidades, las nuevas realidades que se vienen y no se nos pretende presentar un mundo distinto, ¿no? Y en parte es cierto. ¿Cuánto es la cantidad de personas bajo convenio en trabajo registrado? 40 y tantos por ciento, bueno, ahora. Es un tema. O sea, estamos hablando de la mitad de, sí, los, de la clase trabajadora, desgraciadamente. Pero sin embargo, viste que tantas veces hemos discutido estos cambios que hay, que vos estabas enunciando, pero de repente, no siempre, pero de repente, si ese sector sale a pelear, es capaz de arrastrar al conjunto, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que es solamente la mitad. Es solamente la mitad. Y sí, pero ahí está bueno lo que decís. Pero tiene peso. Claro. Pero ahí es, cuando uno se pregunta cuál es el rol de una central sindical de un país. A mí siempre me interesa, hace poco se estuvo hablando porque hay una obra de teatro. Ese debate de ideas que hubo entre Rucci y Tosco. Sí, por televisión. Sí. Pero te paro ahí. En ese momento, por televisión, uno podía ver ese debate. Sí. Ahí te lo dejo. Bien, para completar esa a lo que voy, es que se estaban discutiendo dos modelos de sindicalismo en Argentina, también en los hechos, no solo en el debate, que el debate sí, obviamente, es el de cantar, ¿no?, de cosas, pero cuando estaba la CGT y la CGT de los argentinos, vos veías en la plataforma, en el manifiesto original, que había una idea de que el rol del sindicalismo no era solamente defender un aumento salarial o el camping, ¿no? O las condiciones laborales. Sí. Es decir, había, claro, algo más. Podía poner una pata en la discusión de qué proyecto de vida y de país queríamos para las personas de un territorio. Y en ese sentido, creo que va con lo que decías vos. Si una central sindical solo se limita a hacer cada tanto a levantar un dedo y no preocuparse por una realidad que hace ratos se viene avizorando, bueno, ahí tenemos los resultados, ¿no?, con los años. Estamos en problemas. Es una discusión, digamos, fuerte la que se tiró aquí en la mesa. ¿Cuál es el papel, sabiendo que el peso de los trabajadores registrados, bueno, llega casi a la mitad? Yo estaba recordando en el año 1985, cuando la CGT chilena, que se llama CUT, llama a paro por primera vez a una protesta contra Pinochet, no hubo paro. Una protesta barrial impresionante. O sea, abandonando viejas porque no se podía, porque si vos parabas te quedabas, sí, sin laburo, y había en ese momento oficialmente un 25% de desocupación, no se podía. Pero sin embargo, ese peso específico pudo ponerse al servicio de un sentir generalizado que era hay que salir a protestar en el 83, 18 de mayo del 83, perdón, tuve un pequeño lapsus. Porque es cierta esa realidad. Hay mucho, sin embargo, hay un lugar que ocupa y, bueno, hay que ver. Por eso también ahora, ¿con qué se cruza también esa discusión? Han salido a la pelea los jubilados, como todos los hemos visto, es decir, la vanguardia de la pelea hoy en Argentina son los jubilados. Increíble. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta que surge? ¿Y los diversos gremios? ¿Cuál es el papel que tienen los jubilados metalúrgicos, los jubilados de sanidad, los jubilados bancarios? ¿Cuál es el peso que tiene? Porque ese individuo que se jubiló sigue siendo un laburante. Si la función del sindicato es pelear por un 2, por un 3, un 15% de aumento contra los despidos, etcétera, bueno, ya son bastantes las tareas. Pero además tiene tras de sí un conjunto de laburantes que están jubilados ahora. Yo calculo que se va a poner esa discusión porque los jubilados con su pelea, bueno, la han puesto sobre el tapete, ¿no? Claro. Bueno, me gustaría seguir, pero creo que nos vamos a una pausa y volvemos. Pero sí, muy interesante la discusión, ¿no? Que hasta dónde tendría que darle. Cada visión política va a decir hasta dónde, ¿no? pero yo creo que no alcanza con festejar el primero de mayo una cada vuelta solar o hacer un paro cada tanto, y más con este gobierno. Bueno, no sé, ¿vamos a una pausa, compañero? ¿Cómo no? De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Medios casera, baby, go, go, go. Or as we made it say, Facilito. If you're ever gonna kiss me, it had better be tonight, while the mandolins are playing and stars are bright. If you've anything to tell me, it had better be tonight, or somebody else may tell me and whisper the words just right. Medios casera, baby, go, go, go. Or as we natives say, facilito. For this poor Americano, little of your speech, be a nice Italiano and start to teach. Show me how in old Milano lovers hold each other tight. But I warn you, sweet paisano, it had better be tonight. Medios casera, baby, go, go, go. Or as we made it say, Basubito. Thank you.

donde la fábrica fundamental ahí en Villa Constitución, a Sindar, pretendieron tener una dirección independiente y democrática. En pelea con la UON de Lorenzo Miguel, bueno, se armó un conflicto importantísimo, porque tuvieron que hacer paro, acampe, etcétera, para que la patronal reconociera a esa nueva conducción, que era la famosa, la famosísima lista marrón con Piccinini a la cabeza. Bueno, ¿qué está pasando en estos días? Hay un juicio porque familiares, ex trabajadores, organismos de derechos humanos, partidos políticos, incluso de dirigentes de la UON local de Villa Constitución, han iniciado, hace mucho tiempo que vienen peleando, y han peleado por este juicio para llevar adelante por primera vez en la provincia a el empresariado que había en ese momento, al empresariado que había en ese momento. Y está este juicio llevándose a cabo. Les vamos a tener noticias. Lo vamos a dejar ahí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estamos en comunicación con una columnista, amiga de la casa. Vamos a ver si nos escucha. Es la compañera Mirta Israel. ¿Estás ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Vamos a ver si ella nos puede escuchar. Hola. Hola, hola. ¿Nos escucha? Te escucho muy mal. Ah, tenemos problemas. Te escucho a mí misma. Tenemos una vuelta. Bueno, podemos intentar un llamado telefónico si es que no logramos resolver la cuestión del WhatsApp. ¿Te parece que te llamemos ahora? ¿Por otra vía? Bueno, vamos a hacer ese intento. Bueno, la llamo por línea telefónica. Sí, lo hago yo. Ustedes hagan los entremeses para, bueno, lo cual vamos a hacer esto. Esto es Radio Verdad. Exacto. Acá no hay, bueno, no hay trucos. Mientras pretendemos esta comunicación con la compañera que está por allá, por la zona sur, les contábamos este juicio que se está llevando adelante, y han pasado 50 años desde que los laburantes y el pueblo de Villa Constitución pelea por esta justicia, y en realidad lo que se está poniendo en el tapete es castigar, como corresponde, a los responsables de 68 casos de terrorismo de Estado cometidos antes y durante el famoso operativo Serpiente Roja del Paraná, donde esto fue en el 74, en el 75, y bueno, después vino el golpe. A ver si ahora tenemos a la compañera Mirta. Hola, sí, acá estoy. Hemos hecho lo que hay que hacer y te tenemos al aire, estimada. Sabemos que estás por allá, por la zona sur. Sí, estoy ensayando, por eso hablo por línea, por teléfono, digamos. Pero... la idea era hoy poder hablar de un tema que es gravísimo y que está muy silenciado por los medios, y creemos que va a seguir siendo silenciado por los grandes medios, y es importante que desde los medios alternativos podamos mantenerlo en forma constante, ¿no? Que es el tema de las presas de Carmen y Laura Villalba y de Francisca, que están en la cárcel de Mingaguazú en Paraguay. Realmente es una situación gravísima de violación a los derechos humanos, de causa armada, de una situación realmente torturante en la cárcel, donde hemos logrado que desde la campaña que compañeros, compañeras, muy pocos puedan llegar a visitarlas. Ya saben que solamente es posible que lo visite la familia, pero la familia no puede visitarlas porque están todas perseguidas, así que no pueden entrar a Paraguay. Así que se ha logrado, a través de diversas gestiones, que algunos compañeros, hasta ahora hemos podido lograr que tres personas la visiten en distintos momentos, pero bueno, una situación gravísima ya que visitarlas significa que están separadas, separadas con vidrio, con capucha, que no pueden verse entre ellas. De hecho, ellas no pueden verse entre ellas, solamente pueden hablarse de celda a celda. No les llegan, no les llega la alimentación de elementos que le hemos mandado, comprado en campañas que hemos juntado dinero y que seguimos juntando. Sabemos que le muestran las cosas y no se las hacen llegar, que en algún tipo de droga también en la alimentación. En fin, es una situación realmente muy grave. Se ha hecho una denuncia en las Naciones Unidas, en Derechos Humanos, y bueno, se está esperando ahora una respuesta por ese lado, pero realmente es de una gravedad enorme, ¿no? Estas mujeres que han sufrido, por un lado, el asesinato de las niñas por el ejército paraguayo, ahora encima luego le arman las causas, sobre todo a Laura, y también a Carmen. Carmen está presa ya hace muchísimos años y ya tenían que haberla liberado, y no lo han hecho, le han armado otra causa estando en la cárcel y todavía sigue encarcelada. En fin, es toda una situación realmente tremenda, grave, y es necesario que asumamos el compromiso de difundirla, de difundir cuando juntamos dinero para poder hacerle llegar comida, como para que puedan viajar compañeros o compañeras a visitarlas, ¿no? Sí, así es, estimada. Es un ensañamiento impresionante, y la impunidad del Estado paraguayo también tiene unas características exageradas, ¿no? Es el estrosnerismo que no terminó en Paraguay, que sigue hambreando al pueblo, ¿no? Un Paraguay que es uno de los países más pobres de América. Realmente es una situación grave, ¿no? Y encima también cuesta la solidaridad mismo en Paraguay, dada la persecución y el miedo que generan, y porque, bueno, también se ha perdido de alguna manera en estos años, y acá a veces también ha pasado que quizás las formas de lucha que algunos compañeros o compañeras asumen hace que otros no sean solidarios, ¿no? Y eso también es grave porque nosotros no tenemos por qué acordar con las decisiones políticas de algún movimiento popular, pero sí tenemos que acordar que lo fundamental es la libertad. No pueden estar presos, si tenemos debates políticos lo tenemos que dar con ellos en libertad. Entonces este es un tema fundamental también para ampliar la solidaridad, ampliar la difusión de esta situación que viene provocando este gobierno paraguayo, pero que es una dirección a la que apuntan también gobiernos como el de Milei o como el de Trump en Estados Unidos. Entonces, no, cuando les pasa a las compañeras en Paraguay, tenemos que entender que nos está pasando a nosotros mismos. Sí, así es. Para nuestras amigas y oyentes, y para que puedan buscar también en redes y enterarse de cómo solidarizarse y además visibilizarlo, entonces decimos que se llama Campaña Internacional con la Familia Villalba. Eran niñas, ¿dónde está Lichita? ¿Es así? Sí, también agregar que el jueves 15 de mayo vamos a estar haciendo... El 15 de mayo es el Día de la Madre en Paraguay. Ajá. Y entonces vamos a tomar esa fecha como una posibilidad también de encuentro y de solidaridad con las presas allá. Y entonces se va a hacer una actividad en el Club Paraguayo, acá en Buenos Aires, en la calle Piedras, y después le pasamos bien el flyer. Es el jueves 15 de mayo, Piedras al 1700, a partir de las 5 de la tarde. Jueves 15 de mayo es un momento también para acercarse y para dar la solidaridad. Bueno, perfecto, muy buen pie, porque vamos a desplegar por todas partes esa fecha, que es un momento para poder en forma concreta solidarizarse, ¿no? Y lo que decías vos, qué importante que es considerar las que son presas políticas, ¿no? No vamos a discutir qué hacen o qué dejan de hacer, sino que son presas políticas, y los presos políticos hay que sacarlos de la cárcel a como dé lugar. A como dé lugar. Tarea fundamental, y que de verdad está en nuestras manos esa movilización, esa difusión, esa información, porque no hay otro espacio, no hay otros espacios que lo estén tomando. Entonces, sí, es fundamental, y me parece que en cada medio, en cada momento, en cada programa, hay que darle espacio a este tema. Compañera, gracias al contacto y al acompañamiento a la lucha, me llamaba la atención algo que decías vos, que es un pueblo pobre, el de Paraguay. Es asombroso que para los medios de comunicación masivos prácticamente no existe, no hay noticias de Paraguay. O sea, no se sabe qué sucede dentro de ese país, que es muy fértil, es rico, donde habitó el pueblo o habita el pueblo guaraní, pero sin embargo no sabemos ni cómo está compuesto, qué tipo de desigualdades hay, el latifundio, ¿no? Hay un montón de cosas que no nos llegan, digamos, y somos un país vecino. Y tenemos tantos paraguayas y paraguayas por para acá, en la cercanía. Sí. Eso digo. Miren, América Latina, así como Haití, es castigado hasta el día de hoy por ser el primer país en liberarse. En toda América. Paraguay es el primer país en industrializarse en América del Sur, ¿no? Y hay como una suerte de castigo infinito contra países que han osado avanzar en otro momento de la historia. Y entonces tener eso presente, sí, poner en agenda Paraguay es súper importante. Bueno, esa lucha, las luchas no son casuales, producto de esa desigualdad nacen las luchas y las organizaciones, y lo que estamos viviendo obviamente es la reacción, ¿no? La reacción, y como decían, ¿no? Una crueldad inusitada, ¿no? Infinita. Como esos grandes casos del planeta y de la historia, en los cuales el ensañamiento es total. Bueno, compañera, te agradecemos. Sí, decinos. No, digo, en el medio hay 11 niños también que tuvieron que exiliarse de la Argentina, ir a otro país, estar refugiados en otro país. Bueno, también es la vida de toda la familia. De toda una familia. Exactamente, desde la abuela, que tiene más de 80 años, hasta niños, 11 niños, digamos, es gravísimo, sí, tomémoslo. Sí, esas son las ansias de aniquilar, ¿no? Aniquilar, sí. Todo tipo de voz disidente. Bueno, compañera, te agradecemos mucho la participación, bueno. Como siempre. Buena jornada de laburo, tuyo que estás laburando, ganándote la vida como siempre. Y recordemos que la compañera Mirta Israel es una de las grandes compañeras que sostiene la Ronda de las Madres. Bienvenida sea toda la gente y todas las luchas que existan. Siempre hay un micrófono abierto para poder contarlas. 15:30 siempre en la Plaza de Mayo. Así que mañana seguramente... Todos los jueves 15:30 estamos ahí. Ahí va. Bueno, un abrazo muy grande desde acá, compañera, y hasta la próxima. Abrazo, Mirta. Hasta la próxima. Abrazo grande. Bueno, ahí está. Ahí pasó Mirta. Mirta, la de las mil militancias. Las mil militancias. Está con el pueblo palestino, con el feminismo de Abya Yala. Actriz. Activista gremial, obviamente. Sí. En la ronda. Bueno, está en todas partes la compañera Mirta. Por eso que... Es columnista del Rodando las Mañanas, programa de la Red de Medios Alternativos, ¿no es cierto? Y nos quedan muy pocos minutos, queríamos recordarles algunas otras situaciones que se están dando, porque por eso le estábamos dando tanta bola desde el principio al final a lo que son las paritarias, porque ayer tuvimos un paro de la UTA, la UTA que no se adhirió al paro general, bueno, salió ayer a un paro que fue muy significativo, e incluso cortaron parte de Puente Pueyrredón y allá en la zona norte. Dejaron un lugar para pasar los autos, pero lo cortaron, peleando por las famosas paritarias, y donde, bueno, insistía nuestro compañero de la 60, con ese título tan sintético y apropiado, el cepo a las paritarias. Estuvo primero acá. Estuvo primero, primero de... en Enredando las Mañanas. Una semanita antes, porque nuestra intuición nos llevaba por allá. Pero además, queremos comentarles que también hay otro paro a nivel nacional, que es de los desmotadores, que son parte de la Federación de los Aceiteros. Sí. Estas grandes fábricas de desmotadores fundamentalmente están ahí en el Chaco, Formosa, por esos lugares, por paritarias también, porque no pueden llegar a fin de mes. Están sacando en promedio menos de 1 millón de pesos y no da. Bueno, tenemos el paro levantado de la UOM, la UTA, desmotadores, y parece que ese tema se está volviendo agudo, ¿no es cierto? El mundo laboral está empezando a, por lo menos desde el bolsillo, empieza a despertarse. Recordemos que Aceitero, desde acá, desde el Enredando la Mañana de los miércoles, estamos enamorados de cómo se discute una paritaria. No por el índice de inflación, sino por la canasta básica. Por eso también lo planteamos en la columna económica. Es uno de los pocos gremios que se sienta y dice, y no, porque aumentó tanto. No nos interesa. Sí. INDEC bueno, INDEC malo. Y puede hacerlo porque y tiene una metodología como la que nos proponía el amigo José de abajo para arriba. No nos podemos ir sin recordar que ayer hubo también una gran actividad recordando el año, el año del triple lesbicidio que ocurrió en Barracas, ¿se acuerdan? Sí. Donde un siniestro vecino incendió y mató quemándolas a Pamela, Roxana y Andrea. Y también se pide por una reparación para Sofía, que era la cuarta compañera, la única sobreviviente. Se pide también que haya un cambio de carátula, porque actualmente figura en la justicia como un simple asesinato. Es un lesbicidio, y eso ha de ponerse de manifiesto. Y las persecuciones a las compañeras lesbianas sigue. Todas las semanas tenemos muchos casos. Así es. Ayer también estuvieron manifestándose esas situaciones. Así que... En tiempos de odio. Así es. Ahí nos quedó en el tintero otra cosa fea, pero será para la semana que viene. Bueno, ya nos tenemos que ir ya. Sí. Para la próxima vamos a conseguir una buena noticia, seguro, el miércoles que viene. Si no, nos salimos al aire. Listo, promesa. Ahí está, sellado. Y el viernes, estimado, ¿dónde nos escuchamos? Radio Pueblo desde Jujuy, así que ahí nos volvemos a reencontrar. Y el miércoles otra vez desde la fábrica IMPA, nuestro lugar que nos abraza y nos acoge todos los días. Muchas gracias. Tenemos que subir 4 pisos. No pasa nada. Bueno, un abrazo a toda la audiencia. Gracias, Chino, compañerazo. Hasta pronto. Thank you.